Hay dos tipos de soledades. La que una busca o uno busca, esa soledad siempre es buena. La que no siempre es tan buena es la que uno se encuentra un día cuando se levanta por la mañana temprano, ¿no? Y esta canción trata de la soledad de una persona concreta, ¿no? Típico tío que te lo encuentras por cualquier calle o por cualquier calle y te cruzas al sitio contrario, ¿no? Metro 90, músculo como bombona, tatuaje hasta en el párpado, preso en una prisión de alta seguridad, seguramente que por muchas cosas malas, pero Pedro, que así se llamaba, se muere. Pedro se muere de una enfermedad y poquito a poco se va dando cuenta de que se tiene que ir despidiendo de todo lo que le rodea. Y qué curioso, en los hospitales, los pabellones penitenciarios están incomunicados, pero Pedro se muere. Cuando tuve el privilegio de poder ir más allá de los tatuajes, de los músculos como bombonas, cuando tuve el privilegio de poder escuchar la vida de esa persona, me di cuenta que quizás muchas veces la gente es lo que es, no porque eso es lo que tenga dentro, ¿no?, sino porque han faltado muchas cosas, ¿no? Cosas tan sencillas como las que habla esta canción, ¿no? Mi corazón aún no sabe tu nombre y te busca en la noche y pregunta a los hados del sueño si pueden nombrarte. Mi corazón aún no late en tu pecho ni comprende el secreto que abre tu mirada. Mi corazón aún no encuentra palabras para decirte cuánto te ama. No encuentra las alas que te lleven tan lejos. No encuentra unos ojos para decir te quiero, para decir te quiero. Mi corazón sabe hablar al silencio que comprende los retos y lo lleva de la mano hasta el mundo del sueño, del sueño. Mi corazón se abre paso en la vida porque sabe de heridas y comprende y espera. Mi corazón aún no encuentra palabras para decirte cuánto te ama. No encuentra las alas que te lleven tan lejos. No encuentra unos ojos para decir te quiero, para decir mi corazón. Aún no encuentra palabras para decirte cuánto te ama. No encuentra las alas que te lleven tan lejos. No encuentra unos ojos para decir te quiero, para decir te quiero.